abandonada por esta forma de organizarse de los choferes que hace de paso 7 días que es la libertad de Iggy. Así que recurrimos a una de las tantas amigas que hemos hecho en las marchas de la mujer, y que esa campaña de la libertad de Iggy ha sido ha estado en primerísima plana en las últimas movidas, y bueno, y se ha conseguido la libertad. Así que vamos a escuchar las opiniones de alguna de estas compañeras, ¿no? Bien. Y tenemos otro asunto que vamos a pasar a desarrollar después de un tema, porque queremos comunicarnos con Tomás Eliashev del CIPREVA, porque el gremio de prensa de la provincia de Buenos Aires. De Buenos Aires, el nuevo gremio de prensa. Que en general el gremio de prensa ha sido muy sacudido en el último año y medio, pero muy sacudido con despidos y cierres de medios. Más de 1000 son los despedidos. Y en el último tiempo cerró la revista 23, ¿no? Ellos salieron a festejar el Día del Periodista a la calle, como era necesario por todos estos despidos que han habido, ¿no? Así que vamos a intentar comunicarnos con Tomás en breve, después de que Mimicha nos elija algún tema musical. Son siempre muy lindos los que ella elige. Sí, nos gusta el gusto musical de Mimicha. Estás escuchando Trabajadores por Radio Sevilla. Cámara. Graba. 16. Aparecen frente a mí y no me sirve, ya no me sirve. Voy caminando lentamente por ahí y ya me duermo. Si el pendulo del azar está hipnotizándome, trato de enlazar casualidades. Desenvolveré mi espíritu con ímpetu, lo diré, afiacharé, te diré que de ahora en adelante solo disfrutaré los momentos en que te recuerde. De ahora en más no sonarás en mi cabeza como un castigo, solo un abrigo que en el pasado llevaba conmigo. Limitarnos jamás a pensar en frío, cada fragmento que el reloj define derritió, otros momentos que podrían haber sido, bien haber sido. Mi voz suena, suena tu voz, tu voz sana mi voz. Tu mensaje en mis oídos sonará por los siglos de los siglos, tantos símbolos. Tengo que sublimar mi alma, limpiar mi karma, imaginar mi calma. Sublimar mi alma, limpiar mi karma, imaginar mi calma. Sublimar mi alma, limpiar mi karma, imaginar mi calma. Sublimar mi alma, limpiar mi karma, imaginar mi calma. Si pudiera pintar, daría un retrato. Si quisiera, te daría un buen trato. Hace rato que ando buscando algo que no encuentro cuando salgo, agarro. sonetos del mágico tarro. Tengo la llave y tengo la clave del que sabe caminar en el barro. Niego la estratosfera, en la atmósfera dejo una metáfora de cada cara que enamora. En hora buena suena el tema, me eleva, me llena y me ceba. Se va el tiempo y se lleva cada momento lento. Se va el remordimiento, no miento. Mi canción tiene razón, porque escribo con el corazón. Mi don es hacerte llegar palabras para que tu mente abra. Sabrás que la vida es más de lo que miras o imaginas. Tengo que sublimar mi alma, limpiar mi karma, imaginar mi calma. Sublimar mi alma, limpiar mi karma, imaginar mi calma. Sublimar mi alma, limpiar mi karma, imaginar mi calma. Sublimar mi alma, limpiar mi karma, imaginar mi calma. ¿Querés conocernos? Te esperamos con unos mates en Querandíes 4290, en el cuarto piso de IMPA, por escalera a la izquierda. Escuchá al perro del vecino, todos los viernes a partir de las 17 en www.radiosevilla.com.ar. Bueno, volvemos en programa Trabajadores por Radio Semilla. Y como les habíamos anticipado hace un ratito nada más, queríamos comunicarnos con Tomás Eliashev para que nos cuente cuál es la situación del gremio y en particular de la revista 23. ¿Cómo te va, Tomás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, compañeras. ¿Cómo están? Aquí estamos tratando todos los conflictos de la semana, que han sido bastantes. Me imagino, mucho trabajo, ¿no? Con todo lo de Córdoba. Exactamente, con todo lo de Córdoba. Y como comentábamos recién, que los medios tradicionales cómo han achicado las noticias del paro de la UTA en Córdoba, ha sido impresionante. Sí, vos sabés que precisamente lo comentaba en ese sentido, cómo en un conflicto tan importante se nota la importancia, ¿no?, o entra en contradicción qué tan noticia es lo que pasa en el interior, por un lado, y lo que pasa con las luchas de los trabajadores, ¿no? Estos dos ejes, me parece que los medios nacionales muchas veces no miran lo que pasa en las provincias y casi nunca miran lo que pasa en las luchas de los trabajadores, ¿no? Doblemente castigado ha sido el conflicto y con unas características muy especiales, ¿no? Sin embargo, el cerco informativo se rompió y de alguna manera u otra se hizo conocido y me parece que se conoció la noticia de la lucha de los choferes en Córdoba. En ese sentido, tampoco es absoluto el silencio. Obviamente, comentábamos recién nosotros en el bloque anterior que eso nos obliga a los medios comunitarios a hacer esfuerzos. Claro, hay muchos esfuerzos para hacer y bueno, en cuanto a la lucha de prensa, la verdad que tenemos mucho para hacer en cuanto a romper el cerco, porque se conoce poco lo que está pasando en los medios, que está habiendo luchas muy importantes, y creo que lo que pasó con la marcha del 8 de junio es un ejemplo de eso. Una marcha muy importante que sin embargo ha tenido, si bien apareció por ejemplo en el noticiero de Canal 7 de la televisión pública, poca cobertura en los grandes medios. Poquísima. La marcha de ustedes me pareció muy muy interesante. Inclusive vi cuando la policía, que los custodiaba, bastante nutridamente quiso entrar en provocaciones y bueno. Sí, afortunadamente no pasó mayores, pero sí, hubo una intencionalidad por parte de la policía de generar una situación, la verdad que absolutamente incomprensible. Era una marcha totalmente pacífica, inclusive hasta te diría que familiar, y nos fuimos acompañados por un cordón de infantes que estaban todo el tiempo intentando avanzar sobre nuestra columna, hasta que directamente la atravesaron cuando llegamos a la Avenida de Mayo. Sin embargo, me parece que es interesante remarcar que pudimos sortear esa provocación y llegar, digamos, ya sin la policía hasta el Ministerio de Trabajo. La marcha partió desde el Obelisco. Bueno, ahí estamos expresando básicamente, vos preguntabas por la situación del gremio, el repudio a los más de 2.500 puestos de trabajo que se perdieron, el repudio a los despidos, a los cierres de empresas, a los vaciamientos. Y bueno, a nosotros los trabajadores de Revista 23 nos tocó esta semana lamentablemente sumarnos a esa lista, ya que la empresa del Grupo Crónica anunció el cierre de Revista 23. Así que justo lo anunciaron durante la semana, el Día del Periodista, o sea que fuimos de alguna manera y lamentablemente un ejemplo que graficó muy bien lo que está pasando con el gremio de prensa en la Argentina, una situación que ya venía siendo complicada, pero que a partir de la asunción del gobierno de Mauricio Macri se ha ido complicando cada vez más. Repito, por lo menos 2.500 puestos de trabajo que se perdieron desde que asumió la alianza Cambiemos. Esas son las malas noticias. Y Tomás, ¿cuál es la perspectiva de ustedes ahí en el grupo 23, en la revista 23? Nosotros lo que estamos planteando en la empresa, en primera medida, el repudio al cierre. La revista existe desde 1998. A fines del año pasado dejó de salir de forma impresa. Ya se había producido un achicamiento importante del plantel a través de reubicaciones en distintos medios del grupo. Recordemos que el grupo Crónica son dueños de Crónica TV, de Diario Crónica y del diario Va de Negocios, y otros compañeros habían tomado el retiro voluntario. Lo que le estamos planteando a la empresa es poder generar reubicaciones. Somos 14 compañeros que quedamos trabajando. Poder reubicar a los compañeros en distintos medios del grupo. Ese es el planteo que le estamos haciendo a la empresa, apelando a la responsabilidad social de los dueños del grupo, y bueno, por todas las vías posibles estamos haciéndole llegar este reclamo, difundiendo el conflicto, elevando la voz, rompiendo el silencio, no quedándonos callados, y con firmeza en cuanto a la necesidad de defender los puestos de trabajo, de detener esta sangría de pérdidas de fuentes de trabajo. Pero bueno, obviamente es una situación difícil, porque cuando un empresario decide cerrar un medio, no solamente quedan 14 familias en la calle, como es en nuestro caso, sino que también se apaga una voz. O sea que en ese sentido, uno de los planteos de la marcha es: sin trabajo no hay libertad de expresión. Nos preocupa en el doble sentido de obviamente no saber qué vamos a hacer para mantener a nuestras familias, los trabajadores de Revista 23, y también en el sentido de que se está cercenando, se está censurando una voz que ya no va a estar más presente. Están nuestras energías puestas en tratar de reubicar a los compañeros en las empresas del grupo. Ojalá que sea posible. Hay que decir que lamentablemente las autoridades del Ministerio de Trabajo, en todas las oportunidades que hemos tenido alguna ocasión de dialogar con ellos, siempre están del lado de las empresas. Entonces esto envalentona a los dueños de los medios para tratar de achicar nuestros derechos y tomar decisiones unilaterales y pasarnos por arriba, digamos, con la venia de las autoridades gubernamentales. Esta es un poco la situación. Te decía que se suman muchas malas noticias para el gremio de prensa, pero que creemos que también hay una buena noticia para destacar, que es cómo se ha podido construir y se está empezando a hacer notar una organización de los trabajadores de prensa. La marcha del jueves, la Marcha Nacional de Trabajadores de Prensa, fue convocada por una mesa nacional de trabajadores de prensa, donde hay compañeros de los sindicatos de todo el país, y me parece que eso es algo que es digno de ser destacado. Es algo que es bastante reciente, de los últimos años que se logró gestar esto. Entonces, bueno, me parece que si bien estamos afrontando situaciones muy difíciles, como la abrumadora mayoría del pueblo trabajador, tal vez particularmente en prensa, con un ensañamiento especial, porque ustedes saben toda la significancia que tiene la discusión sobre la libertad de expresión, uh-huh, sobre de quiénes son los medios, qué es la libertad de expresión para este gobierno, que es más que nada libertad de empresa, su concepción de que los medios son solamente Clarín, La Nación y nada más. todo eso entra en juego. Entonces, bueno, me parece que en ese contexto destacar que bueno, que estamos creciendo en organización, que estamos pasando situaciones difíciles, pero no estamos solos, y creo que es algo que está bueno que quede planteado. Así es. Mientras te escuchábamos, también pensaba que este nuevo gremio como una herramienta para defenderse, porque es de defensa también, ¿no? No solo de nuevas conquistas, sino que también de defensa, el contrapunto que se puede hacer con lo que han pasado justamente los trabajadores, los choferes, con el papel que ha jugado el gremio para ellos, ¿no? Nefasto. Que, sí, que absolutamente. Ha sido muy, muy terrible como ha jugado este gremio UTA Nacional con respecto a los trabajadores de allí. Y cuando vos decías la buena noticia es de que, dado el avance de las patronales, tener una herramienta para poder defenderse, como es el CIPREVA, la verdad que sí, que es una buena noticia, ¿no? Sí, valga la similitud de siglas entre UTA y UTPA. ¿Será casualidad? Sí, no sé qué hay con eso, pero en el caso nuestro, bueno, nosotros tuvimos que armar un nuevo sindicato, porque estaba agotado, lo hemos charlado ahí, las veces que he estado con ustedes en el programa, cómo bueno, tuvimos que ir gestando primero como oposición antiburocrática, hasta ir generando desde las asambleas y con la participación de la mayor cantidad de compañeros y compañeras posibles, bueno, gestar un nuevo sindicato, una nueva organización, con todas las dificultades que implica. Nosotros estamos afuera de la paritaria, la UTBA ha firmado en tres cuotas un 20% de aumento a cobrar en enero del año que viene, la totalidad, lo cual está totalmente por debajo de lo que necesitamos, y nos da particular bronca porque no han dado ninguna pelea, simplemente fueron y firmaron eso. De hecho, no tienen absolutamente ninguna representación en ninguna empresa periodística, no hay ningún trabajador de prensa. Hoy uno pueda decir, quiero escuchar a algún trabajador de prensa real que defienda a la UTBA, y eso sencillamente no existe. Pero bueno, están ahí encaramados, apoltronados en los sillones del sindicato, y tienen la potestad de entrar en las paritarias. Obviamente el Ministerio de Triaca y las empresas están muy contentas con esta situación, porque básicamente implica que no van a ir a pelear nada. Bueno, por eso es que tuvimos que gestar una nueva organización, y que tenemos que poder cristalizar un sindicalismo de nuevo tipo, que sea realmente representativo de los trabajadores, dar por tierra con las burocracias. Y podemos decir que bueno, que en prensa, si bien somos sindicatos chicos y obviamente es una cantidad de trabajadores que es insignificante comparado con otros gremios, sí hemos podido gestar organizaciones democráticas con sus imperfecciones, por supuesto, pero donde bueno, estamos muy cerca de las asambleas y somos parte de los trabajadores. No hay una dirección o una casta sindical separada del conjunto de los laburantes. Entonces eso hace que, bueno, que seamos sindicatos democráticos y de lucha, ¿no? Entonces, bueno, en ese camino estamos. Hoy en día el CIPREVA y sus comisiones internas están dando luchas muy importantes. Destacar la pelea en TELAM contra el ajuste, la pelea en Clarín por aumento salarial, denunciando los salarios de hambre que cobran. El 7 de junio hicieron una movilización, un scratch en el brindis que organizaba la patronal, los mismos trabajadores de Clarín. Esa es una noticia que tampoco no, se conoció. No, nunca sale, nunca sale lo de prensa, nunca. Perdón, Nico, a ver, repetinos, ¿qué hicieron en el brindis? Fueron a realizar una movilización, un scratch, planteando que los salarios son de hambre, y por supuesto que no hay nada que festejar, digamos, no hay nada que brindar cuando la empresa no quiere moverse de esa posición, digamos. Entonces, bueno, esto está sucediendo en varias empresas, hay peleas importantes, y todo esto de una forma coordinada y también conectada con distintos puntos del país, abarcando casi todo el mapa nacional. Entonces, me parece que, bueno, que obviamente nos falta mucho, pero sí hemos empezado a sentar las bases de un, creo yo, un movimiento de trabajadores de prensa que bueno, ojalá esté a la altura de las circunstancias, de poder enfrentar a patronales tan poderosas que bueno, que manejan la potestad de definir qué es noticia y qué no es noticia, nada más y nada menos. Así por es. Eso, bueno, como siempre comentamos, la alianza estrecha con los medios comunitarios, fue muy lindo ver una bandera de la Red Nacional de Medios Alternativos en la movilización del jueves, en el caso, bueno, los trabajadores de 23, que salimos en una situación tan difícil de despidos, de cierre del medio, salimos a hacer público el conflicto y nuestro reclamo, y hemos tenido, gracias a los medios alternativos y comunitarios, la posibilidad de estar difundiendo nuestra voz, y esto es muy importante. Así que bueno, en ese camino estamos. También una semana que fue difícil, ya que hablamos de la comunicación alternativa, ante la impunidad y la situación que se vivió con los policías, sí, que dispararon plomo contra los compañeros reporteros gráficos de la Red Nacional de Medios Alternativos, nos parece que hay que unirlo, ¿no? En la misma semana que dos de los que dispararon plomo fueron directamente dejados libres y la otra es una condena muy baja, y en la misma semana, al día siguiente, vemos cómo la policía provoca y busca una situación de violencia en una marcha precisamente de periodistas, de trabajadores, claro, de prensa. Hay que, ¿no? Me parece que sí, plantearlo. Más que nunca, la creación de redes está muy necesitada, y ese proceso que han llevado ustedes adelante para formar un nuevo tipo de gremialismo, dada la situación general de todo el país, qué necesario sería que, así como ustedes hicieron ese camino, más gremios lo hicieran, porque, bueno, es necesaria una herramienta de ese tipo para poder defenderse como corresponde. Nosotros también estábamos charlando un poquito antes la situación en la UOM, dentro de la rama de siderurgia, y bueno, es muy necesario tener un gremio fuerte y democrático para poder llevar adelante las peleas que se plantean en estas situaciones. Y bueno, es una tarea pendiente, ¿no? Y ni qué decir los compañeros de Córdoba. Sí, absolutamente. Nosotros somos parte de me parece, una expresión más de tantas otras expresiones de trabajadores mencionadas, la UOM, bueno, Gran Tenaria y SIAT, peleando contra los despidos, más allá de lo que haga o no la dirección, digo, hay muchos trabajadores, me parece, por la base dando pelea, no solo porque hay niveles de conciencia importantes y de organización, sino porque hay necesidad de salir a pelear, porque la avanzada patronal y el ajuste se están sintiendo muy fuertes, y sí, obviamente falta mucho porque la dirección de las grandes organizaciones obreras sigue estando en manos de burócratas, pero bueno, humildemente aportando nuestro granito de arena a democratizar el sindicalismo, y me parece que lo que tenemos que hacer desde prensa es importante, porque también está en juego la difusión. Creo que cambiaría mucho si los medios, desde los medios de comunicación, pudiésemos cambiar la idea de que el sindicalista es que ser sindicalista es mala palabra, claro, y que es otra cosa, ¿no? Cuando uno habla con gente por ahí ajena a la actividad sindical y le dice que siendo delegado o secretario de una secretaría de un sindicato sigue yendo a laburar todos los días, bueno, en mi caso ya no porque estamos despedidos, pero les parece que es algo raro, digamos, como que tendría que haber comprobendas. Bueno, no, hay que construir otra cosa. Ojalá que aportemos, la verdad que bueno, son momentos difíciles donde cuesta levantar un poco la cabeza y mirar el mapa general, porque bueno, estamos aguantando embates complicados, pero en la propia casa. Exactamente, las balas pican cerca, picaron ahora directamente a nosotros. Pero bueno, me parece interesante el planteo que haces, y bueno, ojalá que se pueda construir porque es necesario ante lo que está pasando. Así es. En un rato más vamos a estar charlando sobre el conflicto de la UTA y también de la UTA en Córdoba, y también intentamos poner el ojo en ese aspecto, es decir, qué pasa por abajo, qué dice la gente, y cuál es la perspectiva más allá de la coyuntura, que es muy importante porque puede llevarnos un poco más atrás o ayudarnos a saltar hacia adelante. Pero sí, pensamos que qué pasa por abajo, cómo se organiza la gente y cuáles son las expectativas que tiene, es muy importante para ir midiendo el tipo de batalla que tenemos por delante, ¿no? nuestro humilde aporte en esta discusión y en esta tarea es que se sepa que adentro de los medios masivos de comunicación que tanto hacen para que se conozca o se tergiverse determinadas luchas, bueno, también hay luchas. Hay trabajadores, hay trabajadores y por lo tanto hay luchas. Exactamente, ese es el desafío, que esas luchas sean victoriosas y bueno, parte de esa victoria que se empiecen a ser conocidas. Bueno, muchísimas gracias, Tomás. Desde acá te mandamos un saludo tardío por el Día del Periodista y, bueno, sobre todo un gran abrazo por esta pelea que tienen ahora en la revista 23. Bueno, muchas gracias, compañeras, y también un saludo para ustedes que hacen un muy importante trabajo de comunicación periodístico. Así que, bueno, estamos en contacto hasta cualquier otra oportunidad. Bueno, abrazos. Bueno, fue como siempre muy muy claro y contundente este compañero y muy interesante lo que decía, las peleas que hay en los medios grandes que hay. Sí, y el análisis que él efectúa en cómo en la importancia de la organización de los trabajadores, que digamos por fuera de la burocracia que siempre traiciona. Sí, el proceso de ellos fue muy interesante y yo creo que empezó casi con este programa, ¿sí? Porque empezaron hace como 5 o 6 años donde hicieron la primera paritaria, que hacía muchos años que no tenían, y se empezaron a reorganizar y salir a la pelea en los lugares grandes, lo que le dio esa posibilidad de pegar el salto, ¿no? Y poder construir esta otra herramienta que tienen, el CIPREVA, abandonando a aquellos que los estaban ahogando, que era la UTPA. Y claro, sí, en muchos casos hay que terminar como los compañeros de CIPREVA. Porque... Pero ellos tuvieron un elemento, yo creo, y una visión que es que no se da en todos los casos, que es que pudieron construir esta alternativa porque todos los en las grandes empresas pelearon. Tenían centros de, perdón, tenían cuerpos de delegado, y fue sobre la base de organizar peleas juntas a través de esos cuerpos de delegado que en un momento se dieron cuenta de que la mayoría de los delegados estaba por construir algo nuevo. Entonces no tuvieron que romper algo, se fueron todos. Claro, se fueron todos y dejaron un cascarón vacío con el poder de negociación que, por supuesto, el Ministerio de Trabajo y el Estado les regala a la cáscara vacía que es la UTPA, ¿no? Así es. Estás escuchando Trabajadores por Radio Sevilla. Thank you. Bueno, ahora vamos a tratar de pasar unos audios de compañeras docentes. Una es una compañera Mónica de Lanús y la otra una compañera de Tigre. Ambas son afiliadas al SUTEBA y uno de los gremios que está en conflicto por el tema de las paritarias con la provincia de Buenos Aires, con el gobierno de la provincia. Está muy comprometida la situación porque ha habido grandísimos descuentos. El ministro había dicho que a lo sumo, por los días de paro, iban a descontar entre 400 a 1.000 pesos como mucho, y hay quitas de hasta 7.000 pesos a algunos docentes, con lo cual la situación es muy embramada, y no solamente han descontado a los docentes que han hecho paro, sino a docentes que fueron a trabajar. Esto es algo totalmente insólito, y bueno, y esto va de mano de que, bueno, Cambiemos está tratando de cambiar las cosas realmente para mal de los trabajadores y para mal de la educación, porque desde ya que el presupuesto de educación en la provincia de Buenos Aires ha disminuido desde el 2015 al 2016. Antes era en el 2015 de 32,3% para educación del presupuesto de la provincia, y ya en el 2016 fue del 30,8%. Así que cuanto más son las necesidades, peor es la situación del dinero que el gobierno dispone. También se han afectado distintos servicios de educación, en escuelas rurales, en escuelas con especiales para chicos con problemas de educación, y a su vez en algunos casos estos descuentos han llegado al 90% del salario. Así que bueno, en medio de todo esto vamos a escuchar a las compañeras docentes. Hola, soy Mónica Villarreal, docente del distrito de Lanús, integrante del colectivo UNITE. Bueno, el paro de mañana, miércoles 14 de junio, es convocado por los sindicatos bonaerenses que integran el Frente Unidad Docente, entre ellos está SUTEBA, FEP, UDOCBA y otros más, a partir del rechazo que se da ayer en la novena mesa paritaria con el gobierno de Vidal. Se rechaza la propuesta del gobierno porque ofrece una vez más una suma que no compensa la pérdida de poder adquisitivo, ofrece el 21% en tres tramos, pero además intenta introducir un ítem por presentismo, una suma que sería totalmente en negro, pero además es un chantaje porque esa suma se cobraría no solo si durante un determinado periodo el docente o la docente no presenta ninguna licencia, sino también se encontrará una reducción en toda la masa salarial en función de la reducción de suplencias. Es decir, si se reduce la cantidad de masa salarial que utiliza el gobierno para cubrir los suplentes, que cubren los cargos docentes cuando los docentes nos ausentamos, en ese caso se introduciría esa suma. Ahora bien, no solamente que es un chantaje, sino que además es avanzar sobre nuestros derechos, porque lo que intentan pisotear es nuestro estatuto. Nosotros tenemos derechos adquiridos, nuestras licencias debemos defenderlas, y la verdad es que es este intento de avanzar sobre el mismo. El clima en las escuelas, viene en estos días. Cuestión para destacar es que también mañana ATE hace un paro nacional y se estaría confluyendo en la calle con los trabajadores estatales. Es decir, toda la provincia de Buenos Aires, tanto docentes como estatales, mañana estamos parando y movilizando. Perfecto, ahí pudimos recuperar el final. Ahora vamos a pasar los audios de las docentes de Tigre. Yo sé que en Tigre a las 9 van a reunirse para salir las escuelas. En micro. Así que bueno, llegarán acá a las 10, supongo, a la casa de la provincia de Buenos Aires. A la casa de la provincia de Buenos Aires. Está acá en la avenida Callao. Así es. Mientras tanto, vas buscando el audio de esta compañera. Vamos a pasar los audios de la docente de ti. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marcela Ojeda Carrasco. Soy delegada del Jardín 903 de Benavides, Partido de Tigre, y soy parte del Sutiaba Tigre. Bueno, les quería contar cómo está la situación docente. En el día de mañana se va a llevar a cabo un paro con el Frente Gremial. El Frente Gremial abarca todos los sindicatos docentes y también paran ATE. ATE es de los trabajadores del Estado. Entonces todos vamos a movilizarnos a la Casa de la Provincia de Buenos Aires para reclamar por nuestros salarios, por los gravísimos descuentos que hubo. No solo descontaron a la gente que hizo paro, sino también a los que no hicieron paro. Y fueron, hablamos de brutales descuentos por el tema de que son 6.000, 3.000 pesos, 5.000, cosa que los compañeros se les vuelve difícil de sostener. Así que vamos por nuestros reclamos, por nuestros derechos. El día de mañana a las 9 de la mañana salimos del sindicato con un micro para encontrarnos con otras seccionales en la Casa de la Provincia de Buenos Aires. También quería contarles que en el día de ayer fue la reunión paritaria con todos los gremios, lo cual es una oferta que rechazamos. Es del 21% en cuotas, cosa que no vamos a aceptar. Así que todo lo que nos ofreció el gobierno en realidad no nos sirve, porque lo termina consumiendo la inflación a lo poco que nos van a dar. Así que le pedimos, creo que al gobierno, que afile el lápiz, como se dice, para poder que inviertan, ¿no?, en educación. Nos parece, como docentes, que nuestro país necesita educación y que es la base de todo para dejarle a nuestros jóvenes una buena enseñanza, un buen país, ¿no?, donde ellos puedan desarrollarse libres, con pensamientos críticos y, bueno, y hombres y mujeres de bien. Eso se logra con la educación. Si el gobierno no le interesa invertir en educación, es gravísimo. Entonces eso es lo que también vamos a ir a reclamar mañana a la Casa de la Provincia y a rechazar la oferta que hizo el gobierno de Vidal. Bueno, los compañeros docentes, entonces, como ven, de distintos lugares como Ser, Lanús y Tigre, están planteando los mismos problemas y tratando de organizarse para luchar contra esta forma terrible que tiene el gobierno de la provincia de actuar con los docentes. Y a propósito de eso, María, lo que decía esta compañera en último momento, poquito antes de terminar, que los descuentos los habían hecho no solo a los que habían participado en el paro, sino a los otros. Eso es un error garrafal de parte del gobierno, no, porque la conclusión del que no hace paro es, bueno, si me van a descontar igual, hago paro. Sí, pero a su vez yo pienso que no es un error. Yo pienso que todo lo hacen pensando a ver cómo la maldad puede llegar a los trabajadores, y pienso que lo que están intentando es que los compañeros que no hicieron paro repudien a los que hicieron paro, porque van a decir, por culpa de todo lo que ustedes hicieron, ahora yo, que soy buenita y fui todos los días, también me están descontando. Pienso que la intención del gobierno no es una equivocación, claro, sino también está clara y como el agua. Pero hay también en la cabeza del castigado, y el que recibe un castigo suele enojarse, ¿no? Así que bueno. Pero no cuentan con la rebeldía de los maestros, parece. Y las maestras, que ha sido, bueno, también ha sido un conflicto testigo de mucho peso, ¿no? Claro. Y que está ahí sin la resolución todavía de la paritaria, y bueno, y hay todavía provincias en conflicto. No podemos olvidarnos Santa Cruz, que llevan más de 70, 80 días de paro y les han ofrecido un 2% de aumento. Claro, porque es, no solamente eso, sino que los han reprimido salvajemente. Y es muy bueno, tampoco sale la prensa eso, tampoco sale la prensa, y ha sido muy ninguneado por todos los medios el conflicto docente en general. El de provincia lo tenemos aquí, se ve, ¿viste? Claro, pero aparte digamos que quieren pasar por todas las conquistas docentes. Y bueno, esto no va a ser fácil porque son años de lucha, no se lograron en un día. Y por otra parte, digamos que lo que intentan a su vez es, como la docente recién decía, la docencia tiene que generar un pensamiento crítico en los alumnos. Y eso es lo que el gobierno no quiere, que los alumnos tengan un pensamiento crítico. Quieren que, por eso bajan el nivel, por eso no les interesa nada de mejorar las escuelas, de poner más bancos, de construir nuevas escuelas, nada, cero. Cambiemos para lo peor, no cambiemos para mejorar algo. Cambiemos para atrás, así es. Bueno, el programa se nos está viniendo ya, son las pasaditas las 9:15, y nosotros queríamos dedicarle el último bloque al conflicto a charlar un poco sobre este conflicto en Córdoba. Así que después del tema con el que nos va a sorprender Mimicha, seguimos con, sí, Córdoba, ¿te parece? El conflicto de Córdoba no decían nada los medios. Hoy, TN dijo, se levantó el paro de Córdoba. Es increíble. Estás escuchando Trabajadores por Radio Sevilla. Hacia ti, yo estaba solo en un rincón del café, cuando de pronto oí unas alas batir, como si un peso comenzara a ceder. Se va, se va, se fue. La puesta de sol o algún efecto secundario del té, pero lo cierto es que la pena voló y no importo ya ni siquiera por qué. Se va, se va. Preguntar por una vez que algo sale bien. Si todo empieza y todo tiene un final, hay que pensar que la tristeza también se va. Escucha Habemus Radio, jueves a las 14:30. Una radio hecha por personas que solo le cuesta vida. Radio Semilla, FM 106.5. Por Radio Semilla, en el cuarto piso de IMPA, por la escalera a la izquierda. Es larga la presentación nuestra, ¿no? Y bueno, como habíamos comentado recién, hace un ratito, después de charlar con, o tener mejor dicho, la opinión de estas dos maestras, les íbamos a dedicar nuestro último bloque al conflicto que ha sido tan emblemático en estos últimos días, casi 8 días de paro de los choferes y trolebuseras de la ciudad de Córdoba. ¿Qué características ha tenido este conflicto? Bueno, una de ellas, que nosotros la resaltamos mucho, es que han estado bien en la vanguardia de este proceso mujeres, ¿no? Y que ha sido una novedad. no era muy conocido que el 100% de las trolebuseras de Córdoba son mujeres, muy aguerridas, mujeres muy guerreras. Nosotros pasamos por Radio Semilla algunos comentarios de algunas de Erika, algunas de ellas delegadas, y realmente han estado durante todo este proceso a la cabeza. No sé, a mí lo primero que se me, antes de empezar a nombrar los dos o tres puntos que motivaron este conflicto, ¿no? Una característica por fuera de lo común, ¿no, María? Es que ha sido un conflicto llevado adelante contra la voluntad del gremio nacional, es decir, contra la voluntad de la UTA, cuyo y su dirigente Roberto Fernández, ¿no? Quien se ha encargado durante todo el conflicto, y a medida que iba pasando, es decir, a medida que su base le desobedece y se mantiene por casi 8 días desobediente a sus dictados, se dedicó a injuriarlos y se dedicó a compartir la opinión con las patronales, ¿no? Eso por un lado. El elemento desobediente de la base me parece que es una característica. El otro elemento es el comportamiento, que ya sabemos, que las burocracias sindicales son de temer, pero esta vez yo creo que se pasaron de la raya, ¿no? Sí. Comentaron que los despedidos estaban bien despedidos, de que no se podía, que todo tenía que ser bajo las leyes, y las leyes patronales, ¿no? Sí, bueno, y así es sucesivamente. Muy típico de las burocracias sindicales y su razonamiento. Pero yo no lo había visto tan exacerbado en el último tiempo, así, tan abiertamente contra el conflicto, de tal manera que evidentemente la bronca hacia la burocracia se ha alimentado notoriamente durante todo este proceso. El otro elemento es el poder político y el señor Mestre, que es el intendente de la ciudad de Córdoba, ¿no? Cómo salió también a atacar ferozmente con una defensa de clase, ¿no? A la clase que él representa, con uñas y dientes contra los trabajadores en forma también así alevosa. Y que promete seguir esa pelea porque este hombre está proponiendo, digamos que es un radical del PRO, y está proponiendo junto con el gobernador Schiaretti que a nivel nacional se discuta que el servicio de colectivo sea considerado para la categoría de derechos y obligaciones como un servicio esencial. Hablando en castellano, limitar o eliminar derechamente el derecho a huelga. Y sí, porque digamos que la forma que se maneja él es pensando en que las patronales de todos los gremios, al haber este conflicto de micros y trolebuses, bueno, está totalmente, digamos, comprometida. Sufren las patronales porque los trabajadores, en la mayoría de los casos, tienen dificultades para llegar. Unos faltan, otros llegan más tarde. Y bueno, esto naturalmente a la clase dominante de la que forma parte el intendente de Córdoba y el gobernador no les resulta grato y tienen que defender los intereses de la clase dominante. Por lo tanto, es necesario que se pongan con la idea de, bueno, decir, es un servicio esencial, tiene que, así como pasa con los hospitales, que aunque haya paro, tiene que haber las guardias tienen que funcionar. Entonces quieren plantear que tiene que ser esencial, cosa que, bueno, si hacen paro, por lo menos que quede disminuido, pero no totalmente se acabe el servicio. Lo que están defendiendo son los intereses no solo de las patronales de los medios de transporte, de los colectivos y trolebuses, sino están defendiendo los intereses de todos los patrones de comercio, de industria, de todos lados, porque sus trabajadores lógicamente tienen problemas para llegar a su labor. Y así que, bueno, por eso lo consideran esencial. De esa manera, al ser esencial, tiene que mantenerse siempre una guardia todas las patronales unidas más el Estado. Y el Estado que tiene que contenerlas. Si no, ¿para qué serviría el Estado? Contra la insurrección de los choferes cordobeses. Y la mágica conexión entre controlar y reprimir, ¿no? Exactamente. Así que bueno. Bueno, durante este conflicto nosotros hemos hecho amistad y hemos conseguido para la radio una nueva colaboradora, una estudiante que nos fue comentando sus pareceres. ¿Qué te parece si escuchamos? Los estudiantes cordobeses han apoyado a los trabajadores. Bueno, y le damos las gracias, por supuesto, a Gina María. Ahí está. La carpa que han puesto, por ejemplo, va a continuar, más allá de que se levante el paro, la carpa continúa porque sigue habiendo despedidos, no los quieren reincorporar. Esto es muy grave también, pero bueno, parece que están ahí negociando la reincorporación. Hay que esperar a ver eso. Y también hay que ver quiénes están apoyando toda esta lucha también, qué sindicatos siguen apoyando. Creo que Surbac, que es el que más estuvo apoyando en todos estos días, es uno de los que va a apoyar, si no me equivoco. Pero hay que esperar a ver qué dicen. Por otro lado, también se está viendo si los de UTA se desprenden de UTA, justamente, y se quedan en Surbac. Están haciendo los trámites legales, no sé si lo conseguirán, pero sería una gran cosa. Surbac es después de ellos, y en realidad ahora está tomando mucha fuerza, pero te iba a decir, después de ellos es el gremio más fuerte, y que se puede llegar a convertir en el gremio más fuerte. También están tomando conciencia justamente de la mayoría de ellos ha votado a Mestre y lo ha votado Macri. Entonces están tomando conciencia de la gravedad, de la repercusión que ha tenido ese voto, en que los echen y en todo lo que está sucediendo. Por lo menos así me lo expresó esta trolebusera con la que hablé recién. Eso es una gran cosa, por lo menos en Córdoba. Están tomando conciencia también de los medios. Otra de las cosas que me dijo con respecto a los medios, por ejemplo, fue el hecho de que me dice, yo nunca más voy a creer en un medio. Dice, nunca más. Y bueno, y hablábamos justamente de ese tema, de cómo los mismos medios que hoy los demonizan son los que hicieron que la gente vote a Macri. Son los mismos que demonizan a los docentes. Bueno, acá se está cocinando algo muy importante. No hay que dejar apagar esta llamita, porque por lo menos para Córdoba es una esperanza. Y bueno, eso es todo por ahora, y yo más tarde probablemente me llegue de vuelta a UTA para ver si hay noticias.